Sintonizas Radio Express Cadena Cope 101.4. Es la una en punto de este martes 15 de septiembre de 2009. Comenzamos los informativos en Radio Express Cadena Cope. Esta mañana en el programa Bon Día de Radio Express Cadena Cope, la portavoz del Partido Popular de Elche, Mercedes Alonso, ha repasado la actualidad política de la ciudad. Alonso ha centrado su discurso en el empleo, la educación y los impuestos. Sin embargo, la portavoz ha reconocido que el ayuntamiento debería llevarse bien con la oposición para que los ciudadanos fuesen los que salieran beneficiados. Tenemos que remar todos en el mismo sentido para conseguir lo máximo para nuestra ciudad. El problema es que cuando se es sectario y cuando no se lleva bien con nadie que no sea de su misma ideología, pues difícilmente, mire, sea responsabilidad de quien sea, hay que llevarse bien para solucionar los temas del ayuntamiento, o sea, de la ciudad. Pero claro, aquí es la culpa de todo, usted mismo lo decía, la tiene la Generalitat. Oiga, no, están gobernando ustedes, solucionenlo, porque los ilicitanos nos lo merecemos y además se lo exigimos. Ha hablado sobre educación y ha comentado que el alcalde es el culpable de lo que pasa en la ciudad y ha criticado que lo único que han hecho en esta materia es pedir explicaciones a la Generalitat en lugar de trabajar por los ilicitanos. La responsabilidad del equipo de gobierno, la responsabilidad del alcalde, que para eso le pagamos y para eso es el alcalde. Si no lo consigue, la culpa la tiene él. Primero, porque puede ser responsabilidad de él, como es el mantenimiento de todos los colegios de primaria. Y la semana pasada, cuando empezaron los colegios, pues nada más entrar en el Carlos III mismo, había lo menos cinco furgonetas de mantenimiento del ayuntamiento y de empresas de servicios del ayuntamiento arreglando, cuando ya estaban los niños dentro del colegio. Oiga, hemos tenido las vacaciones escolares de los niños en julio y agosto, ¿por qué no han hecho eso antes de que entren los niños? ¿Por qué? Además, Mercedes Alonso ha reconocido que el ayuntamiento no está recortando gasto y que sigue realizando gastos superfluos como la comida del 13 de agosto y que este tipo de cosas provoca que los ilicitanos paguemos 2.400 euros a la hora hasta 2016. Mire, tenemos un endeudamiento, o sea, si los oyentes no lo saben todavía, estamos pagando lo que son 400.000 pesetas de las de antes, 2.400 euros a la hora. Cada hora pagamos 2.400 euros, las 24 horas del día, 7 días de la semana, hasta el año 2016. Y en el año 2016 seguiremos debiendo los ilicitanos 74 millones de euros. Ahora se pidieron, recordará usted que lo criticamos también, 31 millones de euros. O sea, es que es despilfarro ese endeudamiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues mire, hay que ser más sensatos, hay que priorizar los gastos. En materia de trabajo, la portavoz popular ha explicado que han ofrecido ideas y soluciones para cambiar la tendencia del desempleo, pero ha asegurado que el equipo de gobierno nunca cuenta con la oposición. Noticias en Radio Express Cadena Cope. Hablamos ahora del tiempo. La tormenta que descargó ayer con fuerza sobre Elche no ocasionó graves problemas, pero sí que tuvieron que salir los bomberos a realizar algunas salidas por inundaciones en casas de Fuhalcoy y Altavix, mientras que en Bonavista cayó granizo con fuertes rachas de viento. Además, los bomberos acudieron a Carrús, donde el agua no dejó salir a una mujer y a su hijo de su coche. El principal problema estuvo en el barranco de San Antón, por lo que se cortó la carretera de Santa Pola durante unos minutos para evitar que los coches pasaran mientras el agua estaba estancada. En el resto de la ciudad el tráfico fue normal y apenas se produjeron problemas. En cambio, el caudal del río Vinalopó a su paso por Elche aumentó mucho, ya que la tormenta descargó con fuerza en la cabecera. La lluvia descargó en torno a las 6 de la tarde, aunque perdió intensidad conforme avanzaba. Esta mañana el concejal de seguridad ha visitado las zonas más afectadas por la lluvia. Emilio Martínez. En concreto, hemos visitado una zona que atraviesa el barranco de San Antón, en el camino a Castilla, y que por el arrastre de agua se ha visto afectado, y habrá que reparar. Y hemos repasado también el camino de Santana, diversos caminos que, por obras que se han realizado en las cercanías, han tenido arrastres y las máquinas retroexcavadoras han ido retirando. A estas alturas están todos los caminos ya transitables, no hay ningún camino cortado y tanto la policía local como la brigada de obras del ayuntamiento están permanentemente vigilando para que no se produzca ninguna alteración. En cuanto al campo de Elche, la lluvia no provocó grandes daños, ya que solo granizó en Bonavista, una zona donde no hay demasiados cultivos. Lo explica Pedro Valero, presidente de Asaja. En la zona norte de Elche cayó mucha agua, también algo de piedra, granizo. Parece ser que en principio mucho daño no ha hecho, pero sí que algunas fincas ha hecho algo de daño. También es una zona que hay menos cultivos, entonces pues muchos daños no, pero vamos, sí que ha hecho daño. Y luego hacia el sur, pues una zona que cayeron, por ejemplo, en mi finca cayeron 9 litros, que viene bien para Granada, y más al sur incluso pues, solo 2 litros, que es muy poco. La Consellería de Gobernación, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, mantiene para hoy la preemergencia por lluvias intensas en Alicante y Valencia debido a que se esperan lluvias que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes. El Centro de Coordinación ha informado a todos los municipios sobre los protocolos a seguir y ha puesto en marcha el plan especial ante el riesgo de inundaciones. En principio, la lluvia continuará hasta el jueves. Nos lo explica nuestro compañero Vicente Granado. Para esta tarde va a continuar la inestabilidad atmosférica en nuestro municipio, en el municipio de Elche, en todo el litoral de la provincia de Alicante. Inestabilidad provocada por un embolsamiento de aire frío en los niveles altos de la atmósfera, en torno a 5.000 metros de altitud. Inestabilidad que va a ocasionar tormentas de fuerte intensidad horaria como las que sucedieron ayer. Por lo tanto, en los próximos días, de cara al miércoles y quizás la primera parte del jueves, esa inestabilidad atmosférica la vamos a tener y esa posibilidad de precipitaciones va a ser evidente. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Cambiamos de asunto y hablamos de educación. Hoy ha comenzado el curso en los institutos para 7.500 alumnos y lo hace un año más con numerosos problemas por la falta de infraestructuras. Esto ha obligado a la Comisión de Escolarización de Secundaria a crear un grupo mixto de bachillerato de humanidades artístico en el Instituto Carrús para acoger a los más de 30 alumnos que se habían quedado sin plaza. Mientras, los estudiantes del Joanot Martorell que no tenían plaza en el instituto han tenido que ser distribuidos entre el Severo Ochoa y Carrús. La concejal de Educación ha criticado que 400 alumnos de primero y segundo de la ESO continúen en los colegios porque la Generalitat sigue sin crear los institutos que faltan. La edil ha reclamado la construcción del instituto número 11, cuyos terrenos están cedidos desde hace 3 años, al igual que un instituto junto al futuro colegio Clara Campoamor, en previsión para acoger a los niños que terminan primaria. Además, ha añadido que queda pendiente de reformar institutos como la Terreta, el Teddy Barra, el Montserrat Roig, Tirant lo Blanc y la Asunción, donde existen barracones. Por su parte, los escolares del colegio de la Devesa están aprendiendo hábitos para prevenir la gripe A. Los responsables del centro han creado un protocolo de higiene particular para inculcar a los alumnos una serie de pautas con el objetivo de prevenir el contagio de esta gripe. Frotarse las manos con jabón de alcohol, enrollar los cubiertos con servilletas, servir el pan con guantes y la comida con mascarillas son algunas de las medidas que se han aplicado en este colegio. Los alumnos de cuarto de primaria han escrito una canción para describir cómo lavarse las manos de forma correcta. Además, el colegio Clara Campoamor, ubicado de forma provisional en el antiguo centro educativo Carlos III, en el barrio de San Antón, ha sufrido en la última semana 4 robos y un intento en el día de ayer. 130 agendas, unos triciclos y bandejas metálicas de comedor han sido los objetos sustraídos. Desde el ayuntamiento se ha decidido que las fuerzas de seguridad incrementen más la vigilancia y tengan llaves para el acceso directo al centro. Además, se está tramitando la instalación de una alarma en el comedor, así como mayor iluminación por la zona. Hasta el momento, la policía ha detenido a 4 personas y han podido recuperar parte de lo robado. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Restaurante El Antojito ha vuelto con un nuevo horario, ahora abierto todos los días, incluido domingos noche, con menú diario y con un menú especial para los viernes y sábados a mediodía. En Restaurante El Antojito siempre la mejor calidad en todos sus productos y con una nueva carta mejorada, con sus sugerencias, las que más te gustan. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, zona Universidad, frente Kelme, Elche. ¡Te esperamos! La climatización, el bienestar. La calefacción, el calor del hogar. Las energías renovables, nuestro futuro. Prointer, tu empresa instaladora. Prointer cuenta con una gran experiencia profesional en el sector de la climatización y de las energías renovables. Cualificada para realizar todo tipo de instalaciones de frío y calor, suelo radiante, energía solar térmica y fotovoltaica. Contacta con nosotros en www.prointer.es. Te asesoramos. Ahora, con la nueva gama Opel EcoE, economía y ecología, con el mejor equipamiento en Astra, Corsa y Zafira. Solo hasta fin de mes, llévate un Opel Corsa EcoE, 80 caballos con aire acondicionado, radio CD con MP3, retrovisores eléctricos, airbags, conductor, pasajero y laterales, por solo 9.200 euros. Ven a verlo a Marcos Motor, distribuidor oficial Opelizar para Elche, en Avenida Creciente 9, Grupo Marcos de Automoción. Clínica Tesla, alta tecnología para el viaje de tu comercio. Clínica Tesla, resonancia magnética abierta, tacímetro detector, mamografía digital, microdosis, ecografía de alta definición, radiología, tacto dental. Clínica Tesla, diagnosticamos en Elche, calle Almásera 3, junto a SUS, teléfono 96-542-6103. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La 1 y 10 minutos, continuamos en directo de la sintonía de Radio Express Cadena COPE con el repaso a la actualidad. Hablamos ahora de calzado. La feria GDS de Düsseldorf cerró sus puertas después de 3 días de actividad protagonizados por el descenso en el número de visitantes y de operaciones. El director comercial de la Federación de Industrias del Calzado Español, Javier García Lillo, ha señalado que el certamen alemán se ha saldado con unos resultados muy desiguales para las empresas participantes, entre ellas 15 de Elche. El 89% de las firmas nacionales afirmó haber cerrado operaciones en firme, si bien se trata de pequeños pedidos que se deberán ver ampliados con las reposiciones. Asimismo, los empresarios españoles se mostraron optimistas de cara a la próxima campaña de verano, que empezarán a servir a finales del próximo diciembre, hasta el punto que el 72% considera que irá bien o muy bien. La Asociación de Industriales del Calzado de Elche busca a la aparadora del año para rendir un homenaje a su trayectoria profesional. Para ello contará con la colaboración de sus casi 200 empresas asociadas que deberán presentar sus candidaturas antes del 30 de este mes. En la festividad de San Crispín, el 26 de octubre, se dará a conocer a la mujer seleccionada como aparadora del año. La Asociación de Ayuda al Sáhara Occidental organizó el sábado una gala benéfica en el Gran Teatro con el objetivo de recaudar dinero para enviar a los asentamientos saharauis. La gala transcurrió con una interpretación del amor en la que se fueron mostrando bailes de diferentes estilos. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Por otro lado, desde el Partido Socialista de Aspe han presentado un recurso contra la decisión de la Generalitat Valenciana de adscribir a la vecina localidad al futuro Hospital Elx Crevillent, al tiempo que solicitan seguir siendo atendidos en el Hospital General de Alicante y el Centro de Especialidades de Babel. Aseguran que en estos momentos los aspenses gozan de una buena asistencia de especialistas y hospitalaria en Alicante, hasta tal punto que consideran que el cambio perjudicará los intereses de los pacientes. Para los socialistas, detrás de esta decisión se esconden intereses privados para hacer que el Hospital Elx Crevillent sea rentable a la empresa. El Cineclub Luis Buñuel iniciará este viernes una nueva temporada de proyecciones. Lo hará con el pase de la producción hispano-argentina El Frasco, de Alberto Lecci, galardonada con el Premio del Público y la Espiga de Plata en el Festival de Valladolid. La programación seguirá el próximo día 25 con la proyección de la película francesa Serafín, ganadora de varios premios César. Además, el dramaturgo y director de escena José Luis Alonso de Santos impartirá en el Escorchador del 5 al 8 de octubre el curso Los Oficios del Teatro. El dramaturgo enseñará a los asistentes una base teórica y práctica del uso de los materiales teatrales. Seguimos con teatro. La compañía ilicitana de teatro Calandraca puso en escena el pasado domingo en Elda su obra Huéspedes, dirigida por Xavier Rico. La comedia con tintes policíacos recibió el premio a la mejor escenografía y al mejor actor de reparto, que recayó en Emilio Bragado. Y por último, otra nota de teatro. El grupo de teatro ilicitano Maracaibo se encuentra desde el 1 de septiembre ensayando su último trabajo, El Palomar de las Cartas. Este espectáculo es un acercamiento íntimo a la figura del poeta Miguel Hernández, en el que se describe la relación amorosa que tenía con su esposa Josefina Manresa a través de sus cartas y textos. Llegamos al final del informativo de hoy, pero antes avanzamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, que será miércoles 16 de septiembre. Mañana contaremos en el litoral al sur de madrugada nuboso con chubascos que pueden ir acompañados de tormenta. En el resto, intervalos nubosos aumentando a partir de mediodía, predominio de cielos nubosos con chubascos dispersos moderados que pueden ser localmente fuertes y con tormenta. Vientos variables flojos y temperaturas sin cambios. Tendremos mañana una máxima de 25 grados y una mínima de 15.